La temperatura es altísima. Es y acá, un... adentro, acá adentro estamos en un oasis. No, que... estamos bien, aquí adentro en la casa, ciclaperradio.com.ar. La casa roja. Sí, estamos hasta las 12 del mediodía. No. Del mediodía capaz también, eso capaz, o sea, pero te empezaríamos tu programa, querido. Que sí. Es ninguna interferencia por Ciclope Radio de 10 a 12, pero de la mañana. Sí, entiéndanme. Este va de 10 a 12 a la noche. Lo que pasa es que yo también te entiendo, porque Marcelo te la complica un poco, te lo pone justo en el mismo horario, ¿viste? Sí. Es como difícil. Es difícil, ¿viste? Sí, es noviembre, estoy muy cansado. Very difficult. Es very difficult, me levanté muy temprano, como todos los martes, y terminaré muy tarde. Como sí, yo siempre digo que los martes me convendría muchísimo más quedarme a dormir acá en la radio o irme a dormir a meto trabajo. Porque... ¿Probaste con la cocaína, nene? No. Ay. No. Pero tengo una flor que se hizo leer a él hace un rato, es terrible. Quien olerá la flor, el lindo capullo de Alelí, quien deshojará la margarita de mi cogollo interno. Qué lindo eso. Que quien es. Está en este momento sacando el rallador de queso para pezoñarse fuerte. Sí. David Rivaldi. ¿Cómo le va? Quería agradecer las muestras de afecto que nos llegaron después del fallecimiento de nuestro querido Cristian Chumino Rodríguez a manos de una horda escupidora en el recital de Pennywise. Pero bueno, nos queda el consuelo de que murió como vivió. Escupido. Rodeado de hombres sudorosos, iba a decir yo. Sí, también. Pero bueno. Bueno, el escupitajo se podría decir bucaque. Sí, un bucaque. Un bucaque punquero. Pero bueno, trataremos de revivirlo para el próximo viernes, que pasa algo que yo no voy a decir, que lo va a decir nuestro compañero, el que falta del el triángulo falta, hermoso. Sí. Quien te informará sobre el destino de... Sobre las elecciones en Estados Unidos, además. No, si hay alguien que sabe, es él. Claro, pero quien te va a informar sobre la vida loca de todo lo contrario, este próximo viernes es nada más y nada menos que The Gentleman, The English Lord, el que fue a votar vía fax, Andrew Dobok Pirat. Muy buenas noches, este 9 de noviembre a pasitos de Estación 11. Se viene Todo lo Contrario, presenta Barbie Utopian, Feria de Discos, Asociación Artichenal de Scatter Records, y exponen tres fotógrafas, entre ellas Luis Gido y Tinicano y Flor RG. Lo tenemos acá el cartel en nuestra casa roja. Está rodeado. A mí me de... tapa justo el monitor. No, está bien. Está. La verdad que yo quiero decir solamente una cosa. Tenemos el mejor flyer del mundo. Sí, es hermoso. Tenemos el mejor flyer del mundo, pero por lejos, ¿eh? Muchas gracias a nuestro amigo dibujante de Marvel. De la Marvel. De la Marvel, que no me acuerdo el nombre. Le mandé un mail a ver si nos daba permiso, no me respondió. Pero bueno, le agradecemos igual por este gran dibujo. Imagínate, el pibe labura para la Marvel dibujando a The Amazing Spider-Man y nosotros le caemos con. Le tiramos un. ¿Viste? Y aparte, esto es medio Doctor Seuss. Sí, o Doctor Seuss. La versión cómic del Planet of the Apes. Sí. No, aparte, el vinilo, hay que aclarar, el vinilo en la mano vino así. Vino así, ¿eh? No es que nosotros le pusimos nuestro logo. Apareció así. Es el, eso. Y en los próximos, les tengo que mostrar todavía, haciendo como producción en vivo, ¿no? Les tengo que mostrar los nuevos flyers, o sea, de donde chorearemos los próximos flyers. ¡Apa! De él no le fanamos más. A este, si tiene otro personaje con un vinilo en la mano, sí. Si se copa, sí. Tiene, yo estuve haciendo... ¿Estuviste? Sí, ¡apa! Sí, ahí bueno, va, ¿eh? Bueno, pero hay para todos. A todo esto, nosotros imaginamos que ustedes ya vieron el flyer. Seguro que ya lo vieron si escuchan este querido programa. Y seguro que ya saben que es el 9 de noviembre en Gallo 333, el emergente, 25 pesito. 20 horas, fiesta toda la noche. Además de Barbie, hay feria de disco, hay foto, hay sorteo, hay musiquita, hay de todo, muy lindo. ¿Número estimado de discos adentro de esa caja? La mitad. No sabemos, hay una bocha. Son un montón. Hay una bocha en serio. Sí, que la tiene clara con la cantidad de discos de Cristian, que él estuvo curando esa caja. Así es, recopilando. Sí. Y que encima, nosotros, lo interesante de esto es que vamos a seguir recopilando hasta el mismo viernes. O sea, que se puede incrementar el número de esa caja hasta dos cajas, qué sé yo. Sí, de repente hay que traer otra más. Pero bueno, ahí estamos. Lo más probable es que el viernes te vayas de Gallo 333 lleno de amor. Ah, sí, seguramente. Y el que se vaya con la caja se va a tener que pedir un taxi. Sí, se va a tener que pedir un bondi. Sí, mínimamente. Sí. Pero bueno, se pueden comunicar con nosotros a @radiotlc. Ese es nuestro Twitter, donde estaremos, como siempre, desvariando a medida que va el programa. Todo lo contrario, Enciclope Radio es nuestro Facebook. Ajá. Radio @todolocontrario.com.ar es nuestro inmaculado y virgen mail, al que nos pueden mandar alguna vez algo que no sea de un concurso. Un saludito, un besito o algo así. No tenemos Instagram, no tenemos Pinterest, no tenemos vergüenza, SoundCloud, tampoco. No tenemos vergüenza. Tenemos un blog que se llama todolocontrario.com.ar, donde están nuestros viejos podcasts, menos el programa 38. Dejen de preguntar por el programa 38. Sí, basta, sí. Del 38, no me a la 38. Me tienen los huevos secos. Seco, capis. No a la 24. Exactamente. Hasta las 24 estamos nosotros, sí. Así que comenzaremos con el primer tema de la jornada de hoy, que justamente es una... Por un mensajito a pedido de Cristian, no se olvida de la fecha, no se olviden de... Sí. Porque viene Barbutopians en formato acústico. Claro, porque no puede tocar con la banda completa porque es demasiado rock and roll. ¿Hasta cuándo había tiempo de pedirle temas? Eso es interesante. En su Facebook, en el Facebook de Los Utopians, o en @losutopians, que es el Twitter de Barbie, o en nuestro evento de Facebook, que es muy fácil de buscar. Todo lo contrario presenta. Le pueden pedir temas a Barbie, y no solo temas de sus discos, que son muchos, sino también covers. Ella también recibe covers, así que traten de desafiarla. Pídanle uno de Gentle Giant, ponele. Sí. Uno de Yes. Pero bueno, hoy, un instrumental. Uno largo, ¿viste? Uno de tipo Berchange, así, un guitarrista inglés así zarpado. A ver qué hace. A ver si tiene que traerlo al largo por la otra vez. Bueno, en fin. Querida Barbie, si nos estás escuchando, te queremos. Vamos a pasar... Se corre por cuenta de él. Nah, ya sé. Vamos a pasar un tema de Barbie, acústico, de un EP acústico, que seguramente va a evocar en nuestra fechita del próximo viernes. Se llama Something. Yo no estoy seguro si es el cover de George Harrison, pero lo dudo bastante. Así que escúchenlo. Vamos a escucharlo. I'm wealthy, rich. Everybody wants a piece of me, and I'm standing buddy. Lead actress of your dirtiest fantasy. I'm always glad. Even on the rainy Sunday night, and when I get to a party, all the looks start pointing at me. I like my life, I can't complain. I have always everything I want back. When I trust in words and gentle smiles, I feel like a foolish child. Life. Even though the rainy Sunday night, and I'm wealthy, rich. Well, everybody wants a piece of me. I like my life, I can't complain. Have almost everything I want back. When I trust in words and gentle smile, I feel like foolish child. I might be wrong, I'm not so cold, but truth is nothing lasts forever. I hope I'm wrong, I know you're right, and stopping something to remember. I might be wrong, I'm not so cold, but truth is nothing lasts forever. I hope I'm wrong, I hope you're right, and stop being something to remember. just getting ready to swing knocked me out. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. They were just getting ready to swing. Discos que no escuchó ni Alfredo Rosso. Novedades. Bueno, hacía mucho que no hablábamos de Pez, así que decidí traer un álbum, no de Pez, sino de algo ad hoc, como me gusta decir a mí. Sobre todo porque este disco lo van a poder comprar el viernes en nuestra feria de discos, porque va a estar haciendo Artigianale. ¿De qué disco estoy hablando? Bueno, del último lanzamiento justamente de ese sello con nombre italiano que quiere decir Acción Artesanal, La Cruda Realidad. La Cruda Realidad es el segundo álbum de estudio, como gusta decir la fauna rockera, de Franco Salvador. Franco Salvador, con ese nombre tan profético, es el baterista de Pez, ese muchacho de los pelos y la barba largas, no confundir conmigo, que está detrás de los parches y que cada tanto va adelante de los parches para cantar alguna cancioncita, como Cassette, por ejemplo, esa canción que habla de T.S.O.L. y qué sé yo, pero que también tiene sus discos solistas. En el año 2008 sacó Hago lo que quiero y quiero lo que hago, así se llamó el disco, nombre bastante extenso. Sí, ¿y cómo se llama? Y se llama La Cruda Realidad. Ambos coinciden, esto seguramente no es casualidad, con un impasse en la locura loca de salida de discos que suele tener Pez, que saca un disco todos los años. Bueno, justamente en años en los que Pez no sacó discos, Franquito Salvador sí lo hizo. En 2012, recordemos, Pez se tomó un descanso para volver supuestamente en 2013 con una caja por su 20 aniversario, sí. Que va a estar interesante, pero él se toma un recreo para hacer un disco de alguna manera similar a lo último de Pez. Recordemos que Pez hace ya unos meses ya no tiene más a Pepo Limeres, el tecladista. Sí, un garrón eso. Una cagada. Sí, un garrón, pero bueno. Porque Pepo era un buen pibe y le daba otra sonoridad al grupo. Sí. Lo que pasa es que el grupo ya no estaba yendo por el lado de esa sonoridad, sino que les cabía más la onda de tocar en trío, quilombo, claro. Ruido. Era más Purple con Pepo. Claro, y ahora son más las bandas que le gustan a Ariel, ¿no? Todo el hardcore de SST de los 80. Franco va un poco por ese lado, también va por el rock más por la parte de los eléctricos de los 70, por Billy Bone y la Pesada, por Papos Blues, que él de hecho admite que homenajea en la apertura de La Cruda Realidad. Un disco de trío, a diferencia de lo que había sido Hago lo que quiero y quiero lo que hago, que era un disco así como con muchos invitados, teclado, quilombo, arreglos. Y este es un disco grabado en vivo. El solo no. No. Es un disco grabado en vivo Un disco grabado en vivo, qué pregunta pelotuda. Gustavo Jiménez, que es un bajista zurdo, cosa rara. Sí. Y Miguel Pagliarulo, que es un percusionista reconvertido a baterista, un baterista bajito así. Sí, yo sé qué es lo que no necesitamos, tiendas para zurdos. Tiendas para, totalmente. Bueno, él compró su bajo en la tienda en el Leftorium de Flanders. Claro. En el toca en Los Crudos, no confundir con Los Duros, que era como se llamaba la banda con la que presentó el primer disco. Nombre interesante, pero muy parecidos, ambos los de las bandas de... Bueno, pero tiene Franquito. Que ver, es el campo semántico de Pez. Claro. Rock duro, rock crudo. Rock crudo, así es. Sí. Y el disco, bueno, más allá de estos... ¿Cómo te la dibujé? Muy bien. Saqué el quilombo. Muy bien. Más allá de estos remancitos, tirados un poco más hacia lo melancólico y lo acústico, que algo muy Pez también. Muy Pez. Sí. Y fíjate que hasta las voces de Franco están colocadas parecidas a las de Ariel. Escuchá. Bueno, tiene esa cosa de... el miembro de la banda que se mimetiza con su cantante. Sí, claro. ¿Sí? Digo, el caso paradigmático, si se quiere, y salvando las distancias y todas esas pelotudeces que tienen que siempre ver con la corrección política del periodismo de rock, Sky aprendió, o sea, Sky, Sergio Dawi. Aprenden del estilo interpretativo. El mismísimo Crook fraseando. Uh-huh. Tito Fargo, cuando le toca tomar el micrófono a veces con la Martel. Tiene como una cosa medio ricotera de fondo, medio solariesca. En el caso de Franco, es difícil no referenciarse en un tipo como Ariel, que además, durante muchos de sus discos, puso la voz tan adelante, ¿no? Claro. Un tipo que pone la voz bien adelante. Y Franco tiene un registro más o menos parecido, un poco más agudo, lo que le sirve para hacer las armonías en Pez. De hecho, él es quien le hace la segunda voz a Ariel. Y acá se luce un poco más en persona, si bien su registro no es una cosa así súper amplia, tampoco lo es el de Ariel. Para ser un poco honestos. Sí, pero tampoco hace falta que sea tan amplio. Totalmente. Cuando vos lo que estás cantando es rock. Claro. Y donde estás cantando un estilo de rock, justamente, que si por algo se caracterizó fue por no tener cantantes de cánones líricos tradicionales. Sí, totalmente. Si estás cantando rock and roll. Estás cantando rock and roll. Haces lo justo y necesario para que la canción salga adelante. Es un disco muy directo, muy pesado, muy interesante. Y también a nivel melodías, lo escuché justo hoy a Franco en una entrevista que dio hace poquito, un poco más simple. Él decía, o sea, si yo compongo algo que yo en la guitarra, que no es su instrumento principal, recordemos, él toca la batería, lo tengo que tocar sentado, claro, en una silla, yo después no lo puedo reproducir en vivo. Los vivos de Los Crudos son muy interesantes. Es una banda que se suena a todo, que ya no toca covers de Pez, ya no toca más covers de Pez. Franco toca todos temas de él. Está bien. Y hace unos shows súper impactantes y viene al cerebelo. Y viene tocando, venía tocando seguido, ahora Pez se va a Brasil. Ahora Pez se va a Brasil y se corta un poco. Estuvo presentándolo hace poquito, la semana pasada, si no me equivoco, en Plasma, con Persona y con Andrés Ruiz, que también presentaba un disco nuevo que anda dando vueltas por ahí. Y por lo que me contaron, yo esta fecha no pude ir, se sonó todo, Franco. Que es un frontman que yo lo vi en sus inicios con Los Crudos y con Los Duros, perdón, y no estaba como muy tiradito, muy echadito atrás, pero ahora le pone onda, le pone enjundia y se asume como lo que es el cantante de la banda. En un disco interesante, La Cruda Realidad, si te gusta, como creo que a todos nos gusta, el rock and roll bien cabeza, bien tocado así, bien fuerte, y que homenajea esto dicho directamente por él. Fíjate, si no, en la canción que abre el disco homenajea directamente a Papo Blues. Escucha. ¿Cómo no te va a gustar? O sea, decime cómo no te va a gustar ese ruido así, con una batería bien al frente, y un riff lindo, potente y simple. Un rock and roll, ni más ni menos. Eso es lo que es La Cruda Realidad, que tiene un arte de Ale Leonelli que está buenísimo. Recuerden, lo van a poder comprar a precio de amigo en nuestro Todo lo Contrario presenta del viernes 9. Yo iré y me lo compraré. El problema de haber invitado a Scatter y a... Me los voy a tener que comprar. Y a Sione es que... Es no haber arreglado un canje. Claro. Dame dos discos, así no me los tengo que comprar todos. Entre la guita de la entrada, que yo voy a pagar la entrada como todos nosotros. Como corresponde. Pagaremos. Entre la guita de la entrada y los discos que me voy a comprar, cagué. Sí, yo cagué. Este disco, por ejemplo. Sí, que le hicimos a principio de mes. Claro, totalmente. No como los boludos de la noche de la disquería que te hacen la noche. Quería a fin de mes. A fin de mes, sí. Manga. Seguro que le compraron un montón, sí. Este disco, por ejemplo, lo voy a tener que comprar porque también el arte, más allá de que se puede bajar, esto es un dato interesante que no dije hasta ahora, se puede bajar de la página oficial de Pez, de pezdebuenosaires.com.ar, van a la parte donde están las descargas, ahí que hay un apartadito, y se puede bajar La Cruda Realidad, de Franco. El arte hecho por Ale Leonelli, quien si no es muy, muy lindo. Busquen si quieren, googleen la tapa de La Cruda Realidad y ya se van a dar cuenta, una tapa muy bonita. Ahí la vamos a poner. Y un arte que le va bastante en saga a un disco de rock. Ni más ni menos, señores, para saciar la espera hasta que Pez vuelva a sacar un disco. Sí. Está La Cruda Realidad de Franco Salvador, que vamos a terminar de presentar aquí en Todo lo Contrario con un tema... de los más dinámicos del disco, de los más cambiantes y de los más interesantes, se llama No Fuimos. Nunca no fuimos, diría Flema. Bueno, Franco Salvador dice que sí. No tendría que haber ido tan lejos. Todo formó parte de una implosión que hoy aún no entiendo. Y yo ya sé de mí sin voz. Y vos sabés de vos sin mí. Ya no te veo reír, supongo que será parte del olvido. Es difícil no pensar, pero esa noche nos lo prometimos. Y yo ya sé de mí sin vos. Y vos sabés de vos sin mí. Yo ya sé de mí sin vos. Y vos sabés de vos sin mí. ¿Será que hoy nos fuimos desgastando? Soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta, esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. ¿Quién es este? No, sí, lo conozco. No lo conoces, ¿no? No, bueno, este es nada más y nada menos que Robert Plant. Un nene nuevo. Sí, un pibe que empezó hace poco. Pasa que para que tuitear y hablar a la vez no puedo. Ah, pará, ahora, escuchá cómo tuiteo, escuchá. A ver. Ahora, bajame la música. Hablamos del show que hizo arroba, porque no tiene nada. Robert Plant en el Luna Park, según arroba la página impar. Ahora sí puedes empezar. Ahora la columna. Sí. Con para ese que, separador. Para que si el hashtag, boludo. Ah, perdón. La mierda, qué complejo todo. Todo lo. ¿Qué? Yo te digo, si te olvidaste el nombre. Arroba TLC, y ahí está. Ahora sí, subime la cortina. Bueno, tocó Robert Plant en Argentina. Vino dos fechas, 1 y 2 de noviembre. Yo como buen boludo, como buen quemado. De ¿fuiste la a la que lo tiraron de...? No, de eso iba a hablar. Como buen quemado, estaba convencido que el show de Robert Plant era el 1 y el 2 de diciembre. Sí, me... Quemado lo mío. Me acuerdo de esa hermosa confusión. Sí, estaba hasta las pelotas, el cerebro absolutamente frito. Pero la cuestión es que algo hizo que mi cerebro se active y diga, un momento que soy lento, este muchacho va a estar viniendo a tocar en estos días. Así fue, vino, yo fui el día 2, fui el día 2 de... Noviembre. Bueno, vino este muñeco, dio un show que para algunos puede ser un show polémico. Apa. Nos gusta la polémica. Sí, porque... ¿cómo decirlo? Sin hacer mierda a Roberto. Por favor, hacelo mierda. Para muchos, el show de Roberto fue un show de world music. Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, obvio. Acá nos dice una de nuestras expositoras. Sí, ¿qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Tiene dice fotos? Que por favor no vuelvas a nombrarle... De las mierderías. Es la madrugada de los lugares que venden discos en voz alta. Sí, ¿no? Okay. Si no querés que nos muramos todos. Nos muremos. Ahora podés continuar. Bueno, Robert Plant vino a presentar la gira con su banda. Tiene un nombre largo, The Sensational Shapeshifters, ¿no son una cosa así? Sí, la banda se llama The Sensational Shifters, Space Shifters. Eso, mira. Todo muy psicodélico, no tiene mucho que ver con su Band of Joy, ¿no? No son los mismos integrantes, de hecho, creo que solamente está el baterista de la banda que grabó Band of Joy hace un tiempo, en 2010 salió el disco Band of Joy, si no me equivoco. Lindo disco ese. Sí, más que nada lo que vino a hacer Roberto Planta fue venir a promocionar su DVD en vivo. Ajá. Que sirvió de presentación de Band of Joy, que fue como el cierre de la gira de Band of Joy. Uh-huh. Los Space Shifters and Fuck son una banda que, si no me equivoco, era un quinteto al que se le sumaba un músico de Gambia. Ah, mira. Al que Robert Plant presentó como el rey del blues africano. Interesante. Y gracias al que hicieron. A ver, déjame ver si funciona esto. Ahí está, bájalo un poquito. Perdón, ¿no? No le bajes, yo le bajo. Acá. Ahí está. Esto es el show de Robert Plant. Epa. Esto es Friends. Che. Esto es Friends. Uno de los temas que estuvo más acorde con las versiones de Zeppelin. Yo realmente esperaba. Es muy parecido. Esperaba pocas versiones de Zeppelin. Muy pocas versiones de Zeppelin. Esperaba y me encontré con más de las que. En algún momento. Ves que te pone un previo el hijo de puta. Más que con las que en algún momento llegué a soportar. ¿Ah, esto, sí? Esto que estamos escuchando ahora es. Ahora es. Escuchá. Y no. Escuchá. Perdóname, yo lo quiero. Uno está todo el tiempo esperando que haya quilombo. Claro. Dale. Escuchá. World Music. Lo que estamos escuchando acá son previews, ¿no? déjame seco. Son previews de lo que fue el show de Plant en la Argentina que se puede bajar. Ah, mira. Te metes en rollplantlive.com y vos podés bajarte lo que fue la sí, gran iniciativa. Bajarte no, comprarlo en realidad. Comprarlo, no me importa. El show está completo, muy bien. El show completo eso. El show completo sale $10 en MP3. $10. Hay algo que a mí no me queda claro. Ustedes que por ahí que son más duchos con la tecnología. El formato ALAC. ¿AAC o ALAC? No, el AAC es una cosa. El ALAC. HD es, ¿se ve o solamente se escucha? Apple Lossless Audio Compression, es papá. Solamente audio. Sí. Ok, bueno, porque te puedes comprar el show. ¿Ves que son unos hijos de puta? Te puedes comprar el show en formato ALAC HD a $20. Ah, ese es porque ALAC es, creo que son... ALAC es el ministro de justicia. Sí, Julio. No, creo que son 48 kHz, o sea, es tipo audio posta. Audio sí, de la concha. Zarpado, de tu madre, zarpado, claro. Para escuchar en zarpado. Claro. Te puedes comprar el CD también a ese precio, a $20. Y ¿CD? ¿Te lo mandan a tu casa? Sé que sí, no sé qué. Mira qué interesante. Vamos a ir por partes porque. La gran pirata de Pearl Jam. Sí, la gran pirata. Pasa que Pearl Jam te los daba gratis, ¿te acordás? No fui a ver a Pearl Jam. No, en un tiempo. Bueno, en esa época, de hecho, los recitales de Pearl Jam del 2005 están pirateados. Disponibles porque Pearl Jam mismo los subía a la página con fotos sigiladas. Pero te los daba gratis. Bueno, Robertito le encontró el shade. De Sensation Space Shifters son Robert Plant en las voces y en las panderetas. Acá dice voces y armónica. Esta no tocó la armónica en toda la noche. Estaba ahí. Estaba con la pandereta como loco. Juliet Camara. Para tocar la armónica lo llamó Andrés Ciro. Sí, Juliet Camara, que es el moreno este, el africano. Justin Adams, John Bagot, Liam Skin Tyson, Dave Smith y Barry Fuller. Muy buena la banda de Plant. ¿Trajo la corista? Sin corista, Roberto. Banda de viejos machos cabríos que hicieron versiones de Led Zeppelin. Lo que le importa a la gente es qué tema de Zeppelin hizo Robert Plant. Bueno, el tema número 3 del show fue este. Es Friends. Qué lindo. Tema muy lindo. Una versión muy respetuosa de Friends. Sí, porque le queda bien al repertorio actual. Claro, la conversación que yo tenía con el malogrado Julián Ellens, un amigo de la casa, que está. ¡Fuerza, Julián! Sí, estamos con vos. Es que son versiones. Porque no puede tuitear. Claro. No, hizo canciones, la mayoría de ellas, acordes a este momento de Robert Plant. Sí. Black Dog es una canción que uno espera que realmente vaya ¡Quilombo! ¿Dónde está la enjundia? Sí, camarero, ¿dónde está la enjundia? Rompé, Beto, rompé. ¡Rompé! Digo, para los que no ¡clavá, son, Pepe! Los que no son muy seguidores de Led Zeppelin. Bueno, tiene los temas cambiados, acabó. El problema de tener los temas mal tagueados en una discoteca digital. Sí, sí. El eterno flagelo. La cuestión es que esta versión de Black Dog fue muy difícil. ¿Cómo decís que Bob Marley no escribió a la la la la long? No. Casa, la, y los Beatles no escribieron Lemon Tree tampoco. Claro. Muy difícil esta versión de Black Dog. Sí. A mí me gustó. Me gustó todo el show. Estar metido en el show. Sí. La voz de Plant está intacta. Intacta. Julián me decía, no, le cuesta llegar. Chupame la pija. No le cuesta llegar. De hecho, él baja los temas para que no tocarle buenísimo, los picos grandes. Buenísimo. El chabón tiraba los que yo escuchaba en los discos cuando tenía 16 años, ¿entendés? Cuando tenía 15 años. Buenísimo. Bueno, le decía, tocó Friends, tocó Black Dog. Esto es Brainerd Strump. ¿Escuchá? Estaba con Viper. Sí, estaba, tosía. Tosí un poquito. Tocó Four Sticks. ¿Qué es este? Four Sticks. Mira. Yo fui por los Babies. Baby, baby. Claro, yo fui por los Baby, Baby, Babies. Y bueno, acá estuvieron los Baby Babies. Sí, no podían faltar. Su versión de. Te digo, las versiones de Zeppelin, la esta mayoría. Es muy buena. Versiones largas. Estamos hablando de una versión de 7 minutos 20. El tema más largo de todo el show se llama Enchanter. Es un tema, no sé de qué disco. Los temas que hizo de los discos solistas, yo la verdad no los conocía. Porque tiene una carrera medio larga. Y son muy malos. Los discos solistas de Plant son realmente horribles. Salvo el que hizo con Alison Krauss. No me gustó. A mí me gustó, pero bueno, hay que estar metido en ese. No. Es lo mismo que, o sea, el disco, por ejemplo, a mí me gusta mucho el disco que también produjo T-Bone Burnett de Jacob Dylan. Se llama Women and Country. Es genial. Que es buenísimo, pero a mucha gente no le gustó porque es lo mismo que hizo con Plant, o sea, un disco muy despojado. Muy falopa, muy chiquitito. Muy celta, ¿viste? Muy chiquitito. Lo que me sorprendió de la formación en vivo de Plant en este show era un tecladista con secuenciadores. Mucho sampler en el show. Era una mezcla de sonido orgánico. Raro, porque. Celta, nórdico, folk, mezclado con sampler. Raro. Pero bien. En medida justa. Fueron a escuchar los temas de Zeppelin también un poquito sampleados. O sea, no sampleados los temas, sino con maquinita de con alguna pelotudez, claro, puesta. Porque también uno, viste, tiende a desconfiar y dice, le va a poner un sample para ver si llega la voz y qué sé yo. Pero bueno, si no le puso eso y puso solo ruido. Pero bueno. Pero estuvo bien. Después de Four Sticks, tocó este tema. Se llama Rumble On. Explotó Ramblón. Sí. La gente. Yo fui con mi novia. Mi novia dio muchos shows conmigo. No, digo, a ver, para que quede claro, yo no fui a ver a Paul McCartney, yo no fui a ver a Rolling Stones, a Dylan, no fui a ver a Dylan, no fui a ver a ninguno como de los ningún vejete, sí, a ninguno de los popes del rock mundial. Fui a ver a este tatuaje de acá, a este de acá, uh-huh. A la runa con la pluma, a este fui a ver, que es Robert Plant. Y la gente estaba incendiada. El chabón entró y el Luna Park se vino abajo. El Luna Park repleto. ¿Cómo sonó el Luna Park? Muy bien. Qué raro. Eso ya es un mérito. Qué raro. Sí, muy bien. ¿Será que tienen que tocar conciertos chiquitos? No estaba Taberna, boludo, por eso. Digamos la verdad. Seamos buenos. Y sí. Y sí. Sonó del carajo. Sonó realmente muy bien. ¿Dónde estabas ubicado? Yo estaba platea, no, o sea, no en lo que es campo sentado, uh-huh. Sino en platea segunda fila. Y de frente. De frente. Claro, el problema sí. Es hacia los costados. En sí, general. puede ser. Cuando, en todos lados. Cuando se convierte en un tinglado, perdiste. Bueno, este es otro de los temas del Zeppelin que tocó. Olvídate de lo que suena a fondo, escuché la voz. Es que, a ver, está muy bien lo que está haciendo Robertito Planta, porque tampoco le vamos a pedir que cantara como cantaba cuando tenía 20 años. Está muy claro. Bien lo que hace. Porque se la juega escucha, igual, escucha. Se la juega igual. Me lo corta este. No importa. Se la juega igual, Igual. Roberto va al frente como yo loco. Le aviso a Plant que seguramente te va a estar llamando a su contador en este momento. Yo no te voy a comprar el show. No te lo voy a comprar. De alguna forma lo voy a piratear, no lo voy a comprar. Hay que usar el Bandcamp Download a ver si funciona. Sí, a ver si funciona. Igual esto es streaming nada más. Seguramente te habilita un link de descarga aparte. Es probable. Con Wanna Lotta Love terminó el recital. Hubo así como dos partes. Y el encore fue este tema. Este previo. Tema hermoso. Sí. La guitarra es la misma. Y aparte no. Es muy lindo volver del parate con esto, ¿no? Claro. Muy lindo. Que es Going to California. ¿Cuántas versiones? Cerró con esto, mirá. Ahí me transformé en pomelo. Bueno, iba corriendo de lado a lado. Esta la vi en el DVD de Band of Joy. Claro, bueno. Y la tocaban mucho más lento que esto, ¿eh? Claro. Mucho más lento. No, pero la gente creo que en un punto también. Era raro, porque había mucha gente grande que disfrutaba esa cosa sosa del folk falopa que hace Planta ahora. Está muy bien. Con como los nosotros temas, hubiéramos ido. Ponele, sí. Probablemente. Yo de rato. O sea, no es que me aburrí. Pero me distraje. Y sí. La verdad, me distraje. Sí. Las canciones que no son de Led Zeppelin, que son de Plan Solista, son Chimpan Valley, Another Tribe, Spoonful, Somebody Knocking, hizo All the King Horses. Linda, hizo Encharter, 10 minutos y medio. Encharter fue larguísimo. Larguísimo. Hizo. Bueno, después de Encharter metió Four Sticks, Rumble On, metió Fixing to Die en el medio y cerró con Wanna Lotta Love. ¿Entendés? La lista realmente es mitad Zeppelin, mitad solista. Sí, acá sí. Vía Twitter, un colega. Y los covers necesarios, además. Sí, un colega rosarino, Nicolás Chele. Nicolás Chele. ¿Chele? ¿Es Chele o Chele? Para mí es Chele, boludo. ¿Está mal? Corregime si me equivoco, Nicolás. Ay, vos que estás en Twitter. Para mí es Chele, boludo. Muy bien. No hay otra. Nos cuenta acá que él, que se ve que escuchó más la discografía de Plant, que a mí me aburrió. Digo, a mí lo único que me gusta de Plant solista, y es solista entre comillas, es de Honey Drippers. El disco que lanzó en 1982 con versiones clásicas. Es re graso ese disco. Es buenísimo. Es re graso. No, me encanta. Está bueno. Honey Drippers me encanta. Lo que él acá nos cuenta que los temas fueron de Mighty Rearranger con Strange Sensation. Misma banda ahora, salvo el baterista. Ah, mirá. Así que la data. Justa, papá. La data justa es de, para mí, Nicocelle. Nicocelle. El apellido italiano es Chele. ¿Está mal? Que lo tendríamos que traer alguna vez acá. Sí, bueno, Nicolás Chele estuvo. Yo te voy a decir Nicolás Chele de acá, que muera, Nico. Sí. Que lo sepan. Nicolás estuvo viendo el show de Planta el día 1. Que fue el día donde un pato a un seguridad tratando de agarrar a un fan que subió a abrazarlo. Qué genial, lo volteó a Planta. O sea, boludo, tenés que defenderlo. Sos bastante boludo, ¿eh? Claro. Yo me acuerdo que, bueno, eso pasó también en el show de Dylan. Sí. Y claro, Dylan, un cagazo bárbaro, imagínate. Se le murió Harrison, se le murió Lennon por lo mismo. Estaba con un cagazo así, Dylan. Claro. Hasta que el muchacho lo abrazó y igual no estaba en el Luna, ¿eh? Estábamos en el Gran Rex, más chiquitito. Más careta. Más bajito el escenario también. Claro. Y el muchacho pudo salir indemne, por suerte. No, acá lo taclearon. Y si la taclearon, o sea, él no va a decir, abracé a Plant. Hice taclear a Plant. Hice taclear a Plant. Pero bueno, la cuestión es que Robert Plant vino, se presentó. Los muchachos eso no laburan más, ¿no? Creo que quedó claro. El que lo volteó a Plant. Ish. Buenísimo. Gran momento. Vi el video, gran momento del rock. Gran mundial. Momento, sí. Sí. Por esta pelotudez argentina se viene el NMI. Que el NMI también, digo, muchos dicen, somos unos pelotudos los argentinos que yo. NMI levanta pelotudeces, sí. También. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es NMI. A Kanye West, claro. A Kanye West lo escupen en California, boludo, y el NMI te lo pone en la portada. Por y eso, bueno, una revista estúpida para gente estúpida, básicamente. Sí. Saludos a los que son secretarios del NMI. Ya no está más, ya no es más NMI, ya no es más lo que era antes, ¿eh? No sé, yo antes no la veía porque no existía, tenía 2 años, no sé. Claro. Tengo 25, la NMI me parece una mierda, ahora antes pudo haber sido muy buena. No tengo para pasarles a esta Chele y a mucha honra. Chele, muy bien. Celie, Celie es muy maraca. Cele, yo le decía Cele. Mentalmente, Arroba Nico Chele, pueden seguirlo en Twitter. Corresponsal de Todo lo Contrario en Rosario, junto con otra gente amiga que tenemos dando vueltas. Celie en su defecto, sí, dice, es muy pero punto. Anda cagada. Así que como no tengo para pasarles entero un tema de ese show, lo que voy a hacer es agarrar un tema de Zeppelin al azar, porque acá están todos mal tagueados. Y vamos a escuchar algo de ese. A ver qué está, con lo que cerró, mirá qué culo que tengo. Muy vamos bien. A escuchar rock and roll. Yo salté y agité la platea, me volví loco, salí muy transpirado. La pasé muy bien. Plant estuvo en Argentina, tuve la suerte de estar ahí. Ni Paul, ni Bob Dylan, ni los Stones me la chupan. Robert Plant. Oh, cagando? Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. todolocontrario.com.ar. Lo que estamos escuchando es el cobereando del día de la fecha. ¡Estalló el verano! Es una canción originalmente de Reyes, se llama She's Mine, canción del jamaiquino Levi Barrington, que casi nadie conoce. Pero en Jamaica lo conocen todos. Pero se hizo, dio a conocer la melodía y vamos parte pa Jamaica. De la letra, gracias a mi banda de cabecera de adolescencia, Sublime. Esta es la So Red, canción que se hizo conocida por Sublime, porque en las versiones del disco Sublime autotitulado está con Gwen Stefani, sí, con quien había salido el cantante Brad Nowell. Sí, perdón, Gwen Stefani, que tuvo que echarse para atrás con el primer video de del regreso de No Doubt, porque ofendieron a la comunidad indígena americana. Sí, sí, bueno. Mamita. A todo esto, saludos a Julián Ignacio Moro, que también estuvo en el show y dice que los costados se escuchaban muy bien el show de Plan. Muy bien. Muy bien el par, no sé qué. Tengo que bien ir plan. A una par, que hace un par pero estaba, no, es sencilla la cuestión. No estaba Taberna, por eso claro. Se escuchaba bien. Claro. Gente que sabe, ¿no? A partir de esta versión que hizo Sublime, también el Resabio, los Long Beach Double Star, Post Mortem, hicieron también un cover de esta canción con el mismo Barrington Levy. O sea, aprovecharon todos. Che, le metieron. Estos son los. La gallina del huevo de oro. Long Beach Double Star con Barrington Levy, el original, cantante original de esta canción. Pero no me interesa ninguno de estos dos, porque a mí lo que me gusta es Sublime, Brad Nowell, el cantante de Sublime, que hizo una versión acústica. A mí lo que me gusta es Brad Nowell, el cantante de Sublime. Sí, muy puto lo tuyo, Andrew. Me encanta a mí. Pobre Bradley, Están mirando crecer las margaritas de abajo. Pero la cuestión vamos a escuchar entonces de su disco acústico Brad Nowell and Friends, la versión de So Red a capela, una reunión de amigos que después post mortem lo sacaron a la venta. Y después de esto vamos a escuchar la versión que sí grabó con Gwen Stefani de So Red. Ahí está, prepárense para saltitos, esas cosas de Gwen Stefani. Watching Star Trek and eating Chinese food or something. All right. Every day I love it just a little bit more, little bit more, a little bit more. Every day I love it just a little bit more, and she loves me the same. Like a dog in all the yard, it's just how we are. Every day I wonder if it's over, when I wake up realizing that we hate, and I break down the wall. You say it's black, I don't believe you. I say it's white, you say I'm trying to deceive you. I'm aware of the high and the low. I'd be waiting for you in the middle, but I just lack control. Baby, if you wanna get low, to get high, makes no sense at all. I saw red, I saw red, I saw red. One more sacred lover that I shot dead. Don't go crazy when the man use you, no. Oh, woman, oh. life. Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Sí, el dos al hilo del día de hoy arranca al revés. Hoy nos echamos uno primero y después el puchito y después otro dos. Vamos a escuchar. La temática es la siguiente. Como se habrán dado cuenta, los que fueron al cine a ver Skyfall, esto es el tema de Adele. Estamos pasando a Adele en todo lo contrario. Estamos pasando a Adele en todo lo contrario, pero tiene su explicación. Me siento el Diego en Italia 90. ¡Hijo de puta! Mira, si querés, incluso vamos a usar de cortina esto. Vamos a pasar poquito del tema de Adele. La chica de 22 que parece que tiene 90 kilos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tenés contra las gorditas, boludo? Me encantás, Rodri, okay. No te pongas. Pobrecita, perfecto. ¿Viste? Cantó sobre desamor y todo en el primer disco. Ahora se casó y tuvo un pibe, boludo. Se le cagó la carrera. Sí. La idea es hablar de esta trilogía de Bond a partir de los temas insignia de sus bandas sonoras. Primero escuchamos Skyfall, el tema que le da nombre a la nueva película protagonizada por Daniel Craig, basada en el personaje de Ian Fleming. Hablamos de James Bond. Como siempre, las películas de Bond, sobre todo estas últimas tres, a mí me gustan mucho. Soy fanático de la historia de Bond, y Daniel Craig me parece un gran Bond. Y tienen grandes canciones, o venían teniendo grandes canciones en sus películas. ¿Qué pasó? Y aprovecharon la movida de Adele para promocionar la película. Ah, está bien, siempre. La canción no está mal. Lo cierto es que no está mal. Pero poco tiene que ver con este Bond, que es un mercenario de la MI6, cuyas dos bandas sonoras anteriores estaban encabezadas por dos rockeros de pura cepa, como Jack White con Alicia Keys y Chris Cornell en primer término. Vamos a escuchar un pedacito. Chris Cornell sin Timbaland, hay que aclarar. Sí, por suerte. Vamos a escuchar entonces a Adele haciendo Skyfall. Ya la escuchamos. Y después vamos a escuchar a Jack White haciendo la canción Another Way to Die de la película Quantum of Solace. Sí, a Adele le de podemos decir, siguiendo con las citas simpsonianas, ¡siéntate gorda! Me molesta que bardeen a Adele porque es gorda. Bardeenla porque tiene talento, no porque es gorda. Talento tiene también, que no nos guste el talento. Canta, sí, está. Canta, sí. Y por último vamos a escuchar, para mí, el tema por encima del de Madonna, por encima del de Garbage. El Jerry tema creo cantó alguna vez, ¿no? ¿También? Sí, también cantó un tema de Bond. Pierce Brosnan fue creo que el peor Bond y el peor musicalizado de toda la saga. Y igual último, es Pierce Brosnan, como que careta. Yo soy hincha de Robin Williams. Y además hizo en Papá por Siempre. Hizo una película en el medio de las Bond que también era una espía que robaba joyas. Era con... Sí, el caso Thomas Crown. No podés hacer eso, esos espanto. Bond. Sí, espanto esa película. Vamos a escuchar un cachito de él y al final, a lo último, escuchamos a Chris Cornell con, para mí, el mejor tema de la historia de las Bond. De la historia, mierda. Sí, sí, sí. Sí. Yeah. toned down and surrendered, took away your me. Así termina Alicia Keys con Jack White haciendo Another Way to Die. Una de esas combinaciones muy extrañas, como el chicle de dulce de no, banana con dulce gusta, de leche. A mí me gusta, pero el tema de los temas para mí, con una un riff de la zamputa, es Chris Cornell, tema incluido en Carry On, su disco de 2007, You Know My Name, tema de la película Casino Royale, una gran película de Bond. Gran película. If you take life, do you know what you'll give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I'm deceived. I've seen angels fall from I'm vivo y en directo con uno de sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno. Vos abrigate por la duda, querido, ¿eh? Sí. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y nos enloquecen a nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica. ¿Estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, me ponen nervioso los baches, estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, mi animal. Esas cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no te escucho nada. ¿Escuchaste lo que te pregunté? ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un bajón, no escuchas. No te entiendo nada, no sé, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en la misma botella. Bien, estamos aquí en Todo lo Contrario. Como ya sabes, como te lo venimos contando hace un par de días ya. Hace un par de semanas también, si querés. Este viernes, el viernes 9, a las 20 horas, estaremos en Gallo 333. Tenés que leer el cartel todavía, ¿no? Sí, tengo una memoria de mierda. Aparte me encanta ver el flyer. Es eso. Es ese que está ahí arriba. Estarán nuestros amigos de Azioni Artigianale y Scatter Records. Engalanando una... Y tal vez una jornada, sorpresa, sí, dicen ahora. Engalanando una jornada en la que la frutilla del postre es Barbie con alguno de los Utopians haciendo versiones acústicas de canciones de su banda y algún que otro clásico que le pidan dando vuelta por ahí, que tienen tiempo de pedirlo en el evento, sobre todo en todo lo que presenta hasta en el Facebook, miércoles hasta mañana. Exacto. Van a poder estar pidiendo temas, cosa porque de después que lo tienen que practicar, claro, cosa que Barbie lo saque y demás. Pero siempre hay un pero, para hablarnos de un poco qué es lo que va a haber en la mesita de Scatter, vas a saber también seguro qué es lo que hay, sí, en los planes de Scatter. Sí, seguramente vas a saber también qué va a haber en la mesita de acciones. Qué lindo que suene Norma en este momento. ¿Vas a traer el disco de Norma? Estamos con... Está esperando a lo presente. Bueno, le tienes la pregunta. Preséntamelo rápido. Estamos nada más con el señor... La gente lo conoce como Paul de Scatter. Paul. Señor Pablo Hierro, Diori. Dori. Estoy hecho concha. Pablo Hierro Dori. Pablo Hierro Dori, sí, yo le digo Francisco Franco también, Salvador. El responsable de ese verdadero dealership de music. Sí, exactamente. Es Scatter Records. Antes que nada, Paul, gracias por formar parte de la fiesta que va a ser Todo lo Contrario presenta. Y contanos un poco, si querés adelantar. Esperemos que se lleven unos mangos. Sí. Gracias por editar material que pasamos. Claro. Que nos sirve de material. Yo estoy a lo loco acá. Veo siempre Scatter Records. Totalmente. Es que de hecho, me parece, más allá del agradecimiento de que puedan formar parte de eso, si Scatter no fuera Scatter y no editaría las bandas que edita Scatter, probablemente ni los hubiésemos invitado. Esa es la realidad. Pero junto con la onda y con el huevo que se le pone desde un sello independiente a una industria cultural tan jodida como es la del rock argentino, el rock independiente, traer bandas de afuera, trabajar como una agencia y demás, parece que está buenísimo que puedan formar parte y que bueno, que estén ahí haciéndonos el aguante a nosotros con la primera fiesta de Todo lo Contrario. Gracias, no, gracias primero por la invitación. No, el agradecimiento es nuestro, por eso están, sí, por eso están en la mesita. Totalmente. Y nada, bueno, van a estar los últimos dos lanzamientos de Scatter Records, el disco nuevo de Satan Dealers. Epa, que vinieron a presentarlo acá. Nosotros podemos tirarlo todo en serie. Y después el disco nuevo de Los Primitivos, que se llama Electric Recording, que es un disco corto de 8 temas, pero creo que es el disco más logrado de ellos. También es el segundo, es una banda que tiene ya 20 años con dos discos. No, interesantísimo. Pero bueno, creo que han conseguido cerrar el concepto y el sonido con una buena grabación. Ha sido bueno tanto para los Satan Dealers como para los Primitivos conseguir grabar en las condiciones que se desea. Porque claro, un poco la gran crítica que la prensa te vapulea con que los artistas independientes no consiguen grabar buenos discos. A nivel sonido, te dicen. A nivel de sonido, claro. No a nivel de canción. Que es una boludez, o sea, es como criticar un producto por el empaque, digamos. Sí, es como decirle a un boliviano que no sabe surfear. Claro, y sí. El gran problema de los sellos independientes es la financiación. Bien, y nada, uno, y una de las cosas más costosas es precisamente grabar. Grabar bien con tiempo. La cadena de sonido es plata, o sea, cuanto más plata tenés, menos. Todo es plata, desde el cable, desde la entrada, claro, todo. O sea, la vez que tuve que cursar sonido en imagen y sonido, me decían: la calidad tuya es del mínimo, del menor eslabón, esa es tu calidad. Entonces tenés que tener toda la cadena entera de sonido. Totalmente. Y bueno, cuando empecé con el sello, yo dejaba los discos a distribuidora a un precio de 12 pesos. Uh-huh. Hoy estoy dejando el disco a distribuidora a 18. Uh-huh. Entonces, diciendo, del 2003 al 2012 en adelante, sigue he conseguido siendo aumentar 6 pesos el costo. Es una locura. O sea, un 50% cuando la inflación es de 300 más o menos. No, y además, no solo la inflación en general, sino en particular los costos de hacer música en el país se han encarecido muchísimo. Más allá de los pibes que hoy graban en su casa con una plaquita, digo, grabar bien cada vez es más caro. Cada vez es más caro. Y cuando la gente dice, qué caros están los precios de los discos. Y yo, no sé. Digo, ahora, pero si tienen la posibilidad de decírtelo, es porque justamente vos estás en una mesita, capaz que en el Salón Pueyrredón o en algún otro lugar. Poniéndole de esos, huevo, hermano. Con justamente los discos y vendiéndolo más barato que una disquería. Sí, andá a decirle al CEO de Sony, loco, bajame los precios. Andá a Mercurio, disquería, a decir, loco, poné más barato los discos. O sea, porque también está el tema de que ese peso que vos invertís a la hora de comprar un disco, ese peso se reparte entre mucha gente. Sí. Claro, la gente piensa que solamente está pagando por el plástico. Claro, y el librito. Y no sabe que para grabar tenés que contratar un técnico. El baterista seguramente va a querer afinar su batería, va a querer tener un drum doctor. Va a tener que comprar cables. Pagarle al fletero. El pibe que diseña la tapa. Y después la cadena de distribución, que es enorme, infinita, muy larga. Sí. Generalmente un tercio del valor del CD va al sello. Claro. Eso sí, históricamente. Pero claro, eso funciona con todos los productos. Vos cuando comprás la leche al productor del tambo también, no le va al 100%. Es exactamente. Esa la dijo Iorio, ¿no? Claro. No sabía. Esa la dijo Iorio. Sí, que le dan 5 pesos y vos llevas una tapita y pones un peso y te llevas un yogur. Claro. Hay algo en la cadena que no está funcionando. Pero bueno, especialmente y ahora como que la música parece que es vender arena en el desierto. Sí. Porque por internet ya la gente tiene la ilusión de que la música es gratis o que debiera ser gratis, así que nada. Pero bueno, lo único gratis es la radio. Entonces, no, pero mentira. Eso no, boludo, pero escuchar radio es gratis. Ah, yo pensé que hacer radio. Ahí tenés, bueno, esa es otra discusión bastante peliaguda también. No, pero digo, es así. Claro, y eso trae como un círculo vicioso ante la percepción de la gente sobre la nueva música. ¿Por qué? Porque las bandas no consiguen grabar sus primeros discos en buenas condiciones, con buenos productores. Recién van a llegar al cuarto, quinto disco, a grabar bien. Y quinto disco, estamos hablando de 10 años. Y parece que hay una ilusión de que las bandas nuevas no son lo suficientemente buenas. Claro. Como era antaño. Cuando antaño había una industria discográfica que agarraba una banda en su primer disco y decía: vos, nene, vení, te voy a poner 100. Pasó con Moura y pasó con Soda. Un montón, pasó con Don Cornelio de la Zona, claro, por ejemplo, para ahí volviendo a otro ejemplo de los 80, ¿viste? Sí, yo estoy seguro que si Babasónicos empezara en los 2000, sería una bandita indie que estaría tocando todavía en el circuito. Uh-huh. Porque sobre todo con los discos que sacó Babasónicos en su comienzo, bancados por una discográfica grande, ¿eh? Claro. Sí, con muchísima plata para grabación, para videos. No es pavada eso, no, es una gran diferencia esa. Hoy los discos, los sellos, las multinacionales, no se juegan por artistas nuevos. Recién los agarran cuando ya son, bueno, el caso de nosotros, vamos a invitar la Barbie. A los chicos los agarró Pop Art después de un tiempo largo de jugarla. Sí. Y por eso son tan importantes sellos como Scatter, sellos como Acione, sellos como Wii o un montón más que hay dando vueltas. La Aptra. Todo lo que digo, porque lo que suele pasar también con este perjuicio de sello independiente es que Ah, no, lo edita Sadness, no lo voy a escuchar. No, me quieren hipsterear la vida. Claro. No es así, hermano. En realidad es una usina. Digo, no sé cuántos países de América Latina tienen tantos sellos independientes como Argentina. Es difícil. Y que editan cosas incluso de otros países, porque a ustedes les pasa a editar cosas de Brasil. Uiui edita Watchers de Uruguay, por ejemplo. Son América edita a Jepe de Chile. Claro, claro, edita Jepe. Chile. Hay realmente. Y sí, los años luz edita un montón. Uno se pone a pensar y putea bastante con el tema de la industria, que es difícil y qué sé yo. Pero si paras la pelota un toque, te encontrás con sellos, con artistas muy interesantes, con gran cantidad de artistas y gran cantidad de sellos. Sí. Digo, en dos minutos nombramos. ¿Cuántos? Casi. Triple R. Que este año ha hecho un gran laburo. Sí. Un gran laburo. Creo que fue el mejor sello. Si vamos a poner los premios de fin de año, yo le daría a Triple R el mejor sello del 2012. Sí. Estamos felices. Estamos felices, ¿no? WiiWii Records. WiiWii. Acione. Laptra. Son América. Uh-huh. Los años luz que cerró, lamentablemente. Lamentablemente. Por los problemas justamente de precio de CD, de financiación. Por suerte sigue el club del disco metiéndole ahí, que esa es una gran usina de ayuda a artistas independientes. Sadness. Que sacó para mí el mejor disco del 2012. ¿Cuál? El disco de Patrulla. El disco de la patrulla es buenísimo. Yo estoy con el de las cosas, que también lo sacó Sadness. No, el disco de la patrulla espacial es buenísimo. Ultra pop. Digamos, estamos llegando a 10. Y tenés Cala. Tenés los chicos de Concepto Cero, están empezando a editar. Ahí viene una docena de sellos. Claro. Así. Sí. Y no hablamos del interior. Un promedio de 10 artistas cada sello, ponele. Para hacer un promedio así. Muy generoso. Sí. Porque repasemos un poco, porque la apuesta de Scatter, de la mano de tu laburo y de la gente que está con vos, va más allá de la edición de discos y está la agencia, está Rock City. Sí, este año decidimos, veníamos haciendo ese mismo trabajo, pero sin ponerle un nombre. Este año usamos la vieja agencia de que tenía Silvi cuando vino acá, porque mi mujer, que con la que hacemos todo... Uh-huh. Ella tenía una agencia de booking y de prensa en Brasil que se llama Rock City. Uh-huh. También que la descontinuó cuando vino acá. Seguimos haciendo todo bajo el nombre de Scatter. Dijimos, no, vamos a separarlo, vamos a tratar de trabajar con artistas que no son del sello, artistas que son del sello, y específicamente en la parte de booking de internacional. Internacional y bueno, también algunas cosas nacionales también, ¿no? Sí. Algunas cosas nacionales. Estamos con, bueno, con todo lo que es Pez, Flopa, Valle de Muñecas, Norma, trabajando, bueno, a todos los chicos de pavada Pez. De roster, sí. pavada de formación. Y El Mató en la parte internacional, la explotación internacional del Mató. Exactamente. Y bueno, que este año cerramos edición del disco nuevo del Mató en México a través de discos Intolerancia Discos y a través de Limbo Star, el sello del cual por ahí la gente se lo conoce por Nacho Vegas, el sello que editaba Nacho Vegas, que es el gran sello español, va a editar el nuevo disco del Mató en simultáneo en los dos lugares. Y hicieron el compiladito para Brasil también. Hicimos el compilado para Brasil. Sí. El Mató va a estar editado en vinilo en España, así que estamos con grandes planes, estamos ya cerrando gira europea del Mató. Otra gran faceta de la difusión, ¿no? Hacer que ya no solo el rock independiente sea conocido dentro de su patria, sino que vaya a otros lados, porque aparte el Mató termina siendo una puerta de entrada para otras cosas. Para otras bandas. Esperemos, ¿no? Yo creo que Latinoamérica en sí está viviendo un momento excepcional en cuanto a bandas nuevas. No solamente Argentina, Chile, Perú, Brasil, Venezuela, México, hay una cantidad de bandas excelentes. Uruguay. Que transitan con un pie en la tradición de la música de cada país, sí, con la contemporaneidad de la música actual. Entonces tenés un jefe que te habla de la música de raíz de Chile, pero al mismo tiempo está con las antenas de... Sí, bien abierta. Bien abierta, sí. Y en sincro con lo que pasa en Europa, en Estados Unidos. Yo creo que esa es la característica que hace muy especial a Latinoamérica, porque es una lectura diferente de lo que es el rock anglosajón, una lectura con mucha identidad. Totalmente. Y eso que creo que es el gran valor, que cuando vas a España y escuchan a todos estos artistas, llama la atención. Y digo, porque el fenómeno que sucede acá con los sellos independientes es parecido a lo que sucede en España. Hoy, más allá de las majors, y que uno se entera de lo que pasa por o la FM o la Rolling Stone España, hay sellitos chiquititos, comunales, que editan bandas interesantes. Ahora la primera que se me viene a la cabeza es Guadalupe Plata, por ejemplo. Sí. Digo, ¿y hay alguna posibilidad de intercambio? Con, digo, si se puede editar El Mató allá, sí, ¿acá se puede editar una banda española? Digo, ¿está esa intención de laburo? ¿Está esa búsqueda? Trabajo. Hay la música española tiene tenés los Poncetes, tenés el Guincho. Hay en España es sobre la música nueva, indie, la rockera, bluesera. La música indie es maestra en España. Sí, en España es maestra, es cierto. Claro. Con Vetusta Morla. Con Vetusta Morla, totalmente. Con Lobos Lesbian, como que son. Nada, sí. llenan estadios. Sí, que eran bandas que llevaban 500 personas y ahora y llenan. Llenan aforos importantes, es cierto. Aforos. Es porque somos españoles. También eso tiene que ver, creo que la maduración del público en España. Ha colaborado con eso. ¿Y acá cómo lo ves eso? Perdóname, la maduración del público acá. A ver, definime maduración del público. Y eso es lo que me autopregunto. Yo lo que veo que el público en España consigue escuchar música más allá de la imposición del mercado. Eso me parece que es clave. Entonces, creo que el público español aprende a consumir música más allá de la imposición, de lo que le dicen las radios, los medios, las revistas. Y acá no pasa algo parecido. Pasando progresivamente, ¿no? Yo veo que la gente piensa que sus elecciones sobre la música no son impuestas, cuando la gran mayoría de las elecciones del común de las personas tienen algo de imposición siempre. Excepto el melómano, que siempre es un... Excepto esto. Exactamente, el melómano tiene una sed imparable, musical. Y una forma de buscar también muy diferente. Yo creo que también eso es lo que varía, ¿no? La forma de encontrarte con la música, digamos. Siempre tratar de ir por las márgenes, por la tuya, por tu intuición, por tus ganas de... En vez de por algo que escuchaste y levantaste de cualquier lado. Claro, porque hoy parece con internet, hoy parece que vos elegís música libremente. Pero en realidad, si vos vas a la Pitchfork Media y a la New Musical Express a buscar la música, es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Sí. Y el problema que yo veo respecto de estos dos medios que vos nombrás, por ejemplo, con las repetidoras locales. Solo traducen. Que no estamos hablando ya de Rolling Stone Argentina o en rock, sino de medios más chiquitos. Que son los que supuestamente eligen la música nueva, claro, que medios, vale la pena medios escuchar. Medios nuevos, que son pibes que laburan, que le ponen onda, que le ponen garra y demás, pero que terminan repropalando lo que ya hay como un tamiz, un prefiltro que te tira y que te impone ese tipo de medios. Hace que en algún punto, sí, escuchás... Vas a ver a Tame Impala porque hay que ir a verlo. Sí. Lo bueno es que te guste. Si fuiste porque hay que ir y te gustó, es un gol. Ahora Ariel Pink, ¿no? Ahora Ariel Pink. Hay una fiebre. Todo el mundo escuchó a Ariel Pink. Todo el mundo es fanático de Before Today, por ejemplo. Yo no lo escuché. Bueno, Ariel Pink, y me interesa. Yo traje este disco para hablar del Contra Hype. Es una banda. Para mí es uno de los mejores discos de los 2000. Una banda que no es The Go Team, se llama The Go. The Go. Que tiene una historia particular. Si quieren, lo pinchamos un poquito. Dale. Una ultra estrella del rock actual formó parte de la primera formación de esta banda en el primer disco. Este es el segundo disco. Ustedes lo acaban de pasar hoy. En dueto con una chica. Mira, Jack White. The Go es la primera banda de Jack White. El disco salió por Sub Pop en el año 99, un disco muy sucio de garage, que realmente tuvo poquísima repercusión. Solo le alcanzó a Jack White, para darse cuenta de que la teca iba por otro lado. De la teca por otro lado, él se va de The Go y forma White Stripe y bueno, ya todo el mundo ya sabe. Sí, sí, sí, sí. Hace lo mismo pero distinto. Este para mí este es el disco más el mejor disco oscuro de los 2000. Si quieren podemos escuchar un tema 3. Sí, tema 3, vamos a escuchar el tema 3. No, del otro, de las más chiquititas. Exactamente. Y esto no lo van a encontrar ni en YouTube. Está, creo que hay dos o tres cositas de este disco. Bueno, vamos a escuchar The Go, justamente el tema número 3 de The Go, la ex banda de Jack White, se llama American Pig. Muy linda tapa, muy lindo disco. Ahora te digo a quién me vas a acordar esto. Vamos a escuchar The Go, cortesía de Paul de Scatter Records, que va a estar con nosotros el día viernes y que se queda hasta el final del programa, por supuesto. Is it good to be beautiful, or is it good for you not to think about it? Some say you got it made, I somehow doubt it, babe. Is it good to be beautiful when everybody watches when you walk, but they turn away when they hear you talk, yeah. Is it good to be beautiful, yeah. Is it good to be beautiful, yeah. Is it good? Is it good? Is it good? Sing, what happened in your early life? Think you got laid when you were too young. You quit school before you was done. Did. Is it good to do what you want when what you want ain't nothing at all? You try to walk tall and you stumble and fall, yeah. Is it good to be beautiful, yeah? Is it good to be beautiful, yeah? Is it good, is it good, is it good? Oh, she come now. You are 25 and you're still so green, and you shut your eyes and you can't even dream. Hey! Is it good to be 25 when you're good looking but you ain't alive? I think you don't care and I'm not surprised, yeah. Is it good to be beautiful, yeah? Is it good to be beautiful, yeah? Is it good? Is it good? Is it good? Is it good? Is it good? Is it good? Is it good? Is it good? Is it good? Say it! Is it good? Yeah! Is it good? Yeah! Oh, no, no! So good, yeah! Yeah! Oh, no, no, no! So good! El reggaetón y la integración de Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son padres de familia. Seguimos con Paul de Scatter, que es como tu nuevo nombre. Paul, sí, está bien. Paul de Scatter. Pseudónimo. Paul de Scatter. Es Paul de Scatter. De Scatter, exacto. Todo junto. Soy geminiano, así que no me preocupa tener varias personalidades. Está muy bien. Además de los discos que vas a tener el día viernes en la mesita de Scatter en el Emergente, vos te trajiste tu mesita de discos. Trajo su propia mesita. Claro, trajiste varios discos. De los cuales, ahora que estamos escuchando. Bueno, ahora estamos escuchando otro tema del disco de The Go. Esta, lo que fue la primera banda de Jack White. Este es el disco de la banda sin Jack White. Que yo los, nada, disco olvidado. Que no se consigue ni en YouTube, así que es difícil conseguir en Amazon para comprar. Está bueno como para ver que a veces que hay que ir un poquito más allá y otras cosas, joyitas como esta. Sí, claro, claro, hay que en la búsqueda está, ¿verdad? El placer. Hoy estamos como enterrados como en un miasma de un montón de cosas que salen todo el tiempo y hay que saber buscar. Acá preguntan si va a estar en la caja. Igual, no, yo no te quiero tirar a la mierda, no, la teoría. Tú, puse The Go y lo encontré. En Amazon. Y sí, está, en Amazon. Bueno. Este disco, Watcha Doing, es el disco de Whatcha Doing. Ese es el disco de $7 está para comprar. El 1999, Whatcha Doing, de The Go. Pero es nuevo o usado, viste, también te venden los usados ahora. No, nuevo en teoría está 6,37, usado 3,53. Lo estarías pagando 30 mangos con el 15% pone incluido. Y el disco que estamos escuchando ahora, The Go. De 2003, el disco nuevo sale 7 y usado sale 2,50. ¿2,50? Comprenlo. Paguen el 15% de la tarjeta de crédito, no importa. Muy bien. Genial. Se paga solo. Se paga solo, totalmente. Bueno, yo ya estoy encargándome de seguir la charla que tengo que ingresar las otras tarjetas. bueno, pero trajiste más cosas. Uno, vi por ahí que trajiste uno de los discos de una banda que trae Rock City próximamente. Sí. Estamos trabajando para eso, no. No era ese que estás agarrando, pero ojalá. Ojalá. No, sí, este, mirá. Si no querés quemarlo. Mirá, yo te voy a traer, te voy a decir mi wishlist. Ah, sí, esta banda la estamos trayendo. Claro, esa misma. Es el 22N, señor. El 22N. Me mata el packaging de ese disco. Sí, hermoso. Si querés, estamos hablando de Dinosaur Juniors, la banda de Shane Mathis, Lou Barrow y Murph. Con formación original, que vienen a festejar el lanzamiento de su disco I Bet in Sky, el disco nuevo. Yo creo que es Sí, por supuesto. Que nadie, digamos, no nadie, pero digo, que no se hayan hecho mucho eco de la cuestión. No importa, loco. Esto es algo que no puede. Dejá un par más si querés de estos. Yeah. Sí. Para acá, para la radio. En el Teatro de Flores va a ser. Sí. Se han abierto nuevas, como dicen así los que están metidos. Se han abierto nuevas venues para los shows en vivo, ¿no? El Teatro de Flores es un lugar que hace unos años no estaba no le daban mucha bola. No estaba disponible para los shows en vivo de rock y. Vas a tener ahora el 22 de noviembre a Dinosaur ahí y tocar. A Dinosaurio Junior vas a estar tocando ahí. Mira, Flores es un lugar del metal. Sí, es del metal. Sí. Y bueno, Pest tiene su sala ahí. Al lado de Dien. Exactamente. Bueno, ahora quiero que presten atención que suena mejor Flores que Gorkens. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, guarda con Dinosaur Juniors allá que. No queda ninguna duda de que suena mucho mejor el Teatro de Flores que el de. El salón suena mejor que Vortex. Que ese. El colegial. El Teatro Vortex, sí. Ese que le primaremos los discos siempre. Sí, y que le pusieron una pantalla y es lo mismo adentro, así que no. Claro. ¿Cómo? Contanos un poco para los que vemos siempre de afuera, decimos, uy, boludo, mirá qué banda que va a traer Paul, la puta que lo parió. ¿Cómo es el teléfono, mail? Che, hola, Mr. Dinosaurio Junior, ¿querés venir a tocar a la Argentina? Sí, en Argentina hay un montón de gente que es fanática tuya. Mira, cuanto más conocido es el artista, más difícil es la negociación. Claro. Más gente hay involucrada y más competencia tenés. Más horas hombres, más mails. Más horas mails. Este show se peleó con otra productora local. La tienen adentro. Milagrosamente me lo dieron a mí. Podría no haber sido. Pero ponele, yo estuve peleando otros shows. Por ejemplo, lo voy a decir. Sí, Moway lo estuve peleando. Ah, lo estuviste peleando vos. Pero lo perdí. Lo perdiste. Bueno, ahora se los gané. Bien ahí. A la productora que me ganó Moway, el otro día me lo encontré a uno de los responsables de otra productora y me decía ahí, me saqué. Me sacaste. Pero bueno, vos me sacaste Mogwai. Pero igual sana competencia. Y si tenemos Dinosaur Junior y Mogwai en un año, bueno, peleense todo lo que quieran. Sigan peleándose, sigan trayendo uno y uno. Está muy bueno. Pero digo, el contacto nace. por algo no, otra productora y Rock City llegaron a querer traer a Dinosaur Jr. No, básicamente yo me enteré que estaban yendo a Chile. Ajá. Y a raíz de eso me pareció oportuno hacer la oferta. Siempre es eso, ¿no? Siempre hay como pensar que vienen a un limítrofe y que peguen el salto. Si es no, que, es difícil. Es que a diferencia del hemisferio norte, los costos para bajar acá son altísimos por los pasajes. Ya claro. Estás hablando que estás con $1,500 de pasaje como mínimo por persona. En un momento jodido para estar pagando en dólares. $500. Sí. Entonces, nada, un pasaje a Nueva York, Londres, son $500. Claro. Entonces, y además ganan en otra moneda un poco más. Exactamente, es el valor de las entradas y todo. Para ellos $30, que es el valor normal de entrada. Si ustedes van a los shows de Dinosaur Jr. allá están $30, $35. Y acá están pagando, acá vamos a pagar ¿cuánto? Vamos a pagar $36. 36 no está mal. A 6, ¿no? Que vamos a aclarar que es el valor del dólar. Sí, claro. Que no se puede comprar dólar si no es ese valor. Sí, y si no ese con el 15% el oficial son 6 pesos. Si conseguís comprar. No, pero digo, es como, a ver, hablando de ya saliendo un poco de la cuestión musical, hablábamos de comprar el disco de The Go. Sí. Lo compras a precio oficial con tarjeta, pero tenés un recargo del 15. Ese 15 te redondea del 4.50 oficial, te redondea a 6. Uh-huh. Lo estás pagando a 6 mangos. Sí, sí. Y otro show que tuvieron este año muy bueno, muy peleado, que se reprogramó fue el Atari. Uh-huh. Sí, claro, este año hicimos Groove Rise. Groove Rise, que me lo perdí, me quiero morir. Que vuelva pronto. Ojalá podamos traer a Super Fury. No, te hago una felatio. Felatio, Paul. No sos el primero al que se lo dice. Yo me imagino. No serías el primero que se lo hace tampoco. Tampoco. Pero por eso te digo, soy bastante bueno. El día que vino Ariel con Flopa, sí, estuvo todo el programa bajo la mesa haciéndolo. Todo el programa. Todo el programa bajo la mesa, todo. Repartiendo. Claro. Bueno, vino. Después, Brujería. Brujería. Hicimos. Son amigos ya. Ya a esta altura son amigos de Argentina. De la casa. Íbamos a hacer en marzo a Teletines Riot. Hubo un problema médico con Nickendo. Íbamos a regalar entradas para ese show, ¿verdad? Sí. Y se cayó el show. Somos gratis. Sí. Nunca más regaló entrada con nosotros. Para nada. No. Y bueno, y ahora se me acaba de. Ahora les cuento. Después, ¿qué más hicimos? Hicimos Manor Astroman. Sí. Nada Surf. Que vino a presentar el disco nuevo. Sí, bien. Vino con el guitarrista de Guided by Voices y el trompetista de Calexico. Así que si te perdiste ese show, yo me lo perdí. Sí, fue boludo. Tremendo. Yo soy un boludo importantísimo. Tremendo. Y aparte, le di más bola al disco después de ese show. Me encantó. Dije, una banda impresionante. Es la banda indie por excelencia. Sí, sí. Es un relojito. Aparte. El disco es muy, muy relojito. Lindo. Muy lindo. Y después de Nada Surf, se concretó lo de Atari. Y yo creo que, gracias a haber hecho todos esos shows, la gente de Dinosaur Jr. me dio bola y dijo, bueno, pibe, dale. Todo esto en un año, aparte. Un año. Y en este año. Además. Y esto no termina. El 5 de diciembre estamos haciendo Ben Quiller. Es verdad. Sí. Tremendo. Nos encanta perder plata. Sí, sí. Ben Quiller es divino. No sé si ustedes lo conocen. Si pueden, búsquenlo, googleenlo, YouTube. Pero también hay que meterle. Hay que remar ahí. Me llamó el baterista de la banda de Fito Páez. Ajá. Esto lo hablo así, no sé. Por favor, acá. Hay gente que escucha. No se escucha nadie. No se entera nadie. Me llaman por teléfono y digo, hola, sí, ¿qué tal? No, soy el baterista de la banda de Fito Páez. En la banda somos todos fanáticos de Ben Quiller, queremos tocar, así que a lo mejor. Fito telonea. Presta la banda. Presta la banda. Dice que el director musical de la banda de Fito Páez es fanático. Y creo que es el guitarrista, ¿no? Cuando ensayan, siempre tocan temas de. Bueno, Ben Quiller. A Quiller no tendrán que decirle pasadiós, así que. Claro. ¿Lo sabías, esa? No. ¿Cómo? ¿En serio? No sé. Yo la escuché en. No lo digas, en, niño. En el último Quilmes. Sí. Lo vi. Sale Fito a tocar. Estaba la banda y fue. Miren a otro lado que está pasando Dios. Y pasó, Fito. Qué genio. Sí, pasa Dios. No la banda no lo mira. No lo digas. Cuando pasa, la banda no lo mira. No lo digas más, niña. Claro. Bueno, es un defecto que tienen varios varios así rockstar. Sí, ¿no? Eso. De hecho, eso que acaba de decir rockstar. Es el defecto, el rockstar. Trent Reznor, cuando vino acá, a mí me tocó laburar ese Pepsi Music en la producción, pidió a toda la gente que laburase que no lo mire a los ojos. Que cuando pase él, tenían que bajar la mirada. Era la, como la exigencia de... Voy a bajar la mirada para mirarme la bragueta, cómo me la desabrocho y saco la chorga. Pasé y lo miré así. Por supuesto, claro. Por supuesto. Siempre, pero bueno. Andá a mirar a esta. Y el 2013, ¿hay algo? ¿Hay un poco...? Estamos ya trabajando para... Con varios nombres. Pará, hubo uno que se cayó, que no lo dijiste. Ah, el que se me cayó, que a lo mejor está bueno que se haya caído porque por ahí lo podamos traer a Buenos Aires. Había cerrado dos shows en Brasil para una banda de hardcore punk llamada Trash Talk, que si no la conocen, es deberían. Increíble, es como una versión más anfetamínica de que The Off. The Off. Es una banda de Los Ángeles. Que salen por el sello de Odd Future, que no sé si también la conocen, una banda, un colectivo de hip hop, que The Creator, que es el, como la cabeza del colectivo, que también es animal. Entonces, generalmente comparten shows Odd Future con Trash Talk, y a mí me hace acordar mucho a principios de los 90 cuando. Public Enemy, con sí. Public Enemy y todo eso. KS1 y toda esa mano. Y Trash Talk también está mimada por Pitchfork Media, como entra esa cosa cool del hardcore punk. Está bien escuchar. Está muy bien escuchar, pero más allá de lo que nos digan, que está bien escuchar. Que está buena está la banda también. Está buena, sí. buena la banda. Nada, tuve un problema personal, uno de los integrantes de la banda, y cancelaron la gira por. La gira, pero por ahí, 2013. Vamos a reprogramar y a lo mejor eso hace que bueno, con un poquito más de trabajo podamos traerlo finalmente. Traerlo, bueno, finalmente. Es uno de los nombres que se están barajando, otro ya nos lo dijiste y hay más. Hay más cosas. Sí, no, me estás cargando. Hay más cosas, pero prefiero no hablar. No, me está cargando. Sería terrible. Conozco uno que lo acaba de nombrar Rodrigo hace un ratito, que llegás a traer esto y se muere. Un gordo que se toca, se muere. Se muere. Bueno, espero que se mueran y compren las entradas. Es totalmente. Primero comprar las entradas. Traelo, llegás 100 entradas. Puta, y no. Si toda la gente que te dice. Toda la gente que quiere ir. Paga la entrada, podemos traer siempre un montón de cosas. Es más, si haces una especie de estos movimientos de juntar la plata para hacer crowdfunding. En Brasil se hacen crowdfunding shows. Sí, lo vinieron cuando vinieron los autoramas acá. ¿Te acordás que hablaron un poco de cómo se hace crowdfunding para traer shows de afuera? Sería una iniciativa. Te voy dando la tarjeta si querés. Sí, claro. Así te, lo vamos a empezar por algunos. Para despedirnos, Paul, que yo ya creo que en un ratito, algo de eco. En un ratito vamos a hablar con Cristian, que ya está en línea, escuchando todo esto. Que nos revivió. Revivió después de los escupitajos punks. De estrenar una miasma. Va a estar así contándonos qué onda el show que fue a ver. ¿Te parece Pennywise fue a ver? Sí, fue a ver Pennywise. ¿Te parece que nos despidamos con un tema de Dinosaur? ¿El 6? Bueno. ¿El 6 te parece? Over It, que es el video, véanlo, que está buenísimo. Buenísimo, nos despedimos. Entonces Paul va a estar con nosotros el día viernes, 9 de noviembre, 20 horas, mesa de Scatter, mesa de Acciones. Quizás haya alguna otra mesita más de otro sello amigo de Scatter. Sí, para sí, completar, hay, así como las trillizas de Belleville, del rock independiente. Así que vengan con plata, loco. Sí, vengan no con... No para la cerveza, que está bastante bien en el emergente. Pero que te va a salir más barato el disco que la cerveza. Sí, puede ser. No, vos sabés que en el emergente no sé, ¿eh? No. Así que vengan con plata porque va a haber discos interesantes. O sea, vengan con guita no porque el disco esté caro, sino porque te vas a llevar muchas porque cosas. Porque te vas a llevar muchas cosas. Gallo 333, este 9 de noviembre a partir de las 20, mesita de los amigos de Scatter. Paul, gracias por haber venido una vez más a nuestro programa, a nuestra radio, de traer música. Y las ilusiones del 2013. Tenemos que charlar algunas cosas para 2013. Vamos con un poquito de música de Dinosaur Jr. A la vuelta está Cristian contándonos todo sobre su vida punk. todos hacen todo lo mismo. Nosotros, todo lo contrario. Bueno, está del otro lado el señor Cristian Chumino. ¡Revivió! ¡Chumino Rodríguez! Sí, ¿estás ahí? Sí. Suban, por favor, el volumen, que estoy completamente sordo. Necesito un volumen más alto. Claro, ¿qué? Si hubiese lo allá atrás, mirá. Sí, ¿el amarillo o el rojo? El rojo. ¿Este? Sí, ese. ¿Ahora me escuchás mejor? Al mango, dale al mango que no escucho un carajo, negro. Hola, papito, ¿me escuchás bien? Luisa te escucha. No, ahora pasa que no. Bueno, no rinde una mierda la nota, cortamos, chao. Porque nos va a copiar a nosotros. Cristian, por más que no nos escuches, vas a poder distinguir en el momento que yo te digo, ahora contanos qué hiciste. ¡Habla! Ahí escucho más o menos, ¿cómo están? Bien, bien, bien, habla, punk, ¿qué pasó? No, una muy linda noche, estamos todos acá emocionados, abrazados, borrachos, festejando por este momento único. Ah, es por eso que no escucho, está borracho. Muy bien. ¿Ustedes cómo me escuchan? ¿Ustedes sería? ¿Hay música de fondo? Nosotros te escuchamos bien. No, te escuchamos bien. Lo bueno sería que vos nos cuentes qué onda, qué estuviste viendo hoy, por qué fue que no viniste a trabajar. Sí, lo dejé porque era muy importante. Era como el Rosfest, algo así le pusieron. Una gira que vienen haciendo varias bandas de punk rock de los 90, en su mayoría por México, Brasil y Argentina. El día de hoy la jornada vino cerrada Pennywise, antes de Pennywise venía Antiflag, antes venía una banda llamada Streetlight Manifesto. Así vino la cosa, más o menos. ¿Cómo estuvo Pennywise? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo Pennywise? Pennywise estuvo muy bien. Lo que tiene el lugar, lo que me pasó es que no sé si estoy viejo o que... ¿Dónde fue? Pará, el volumen estaba muy alto, me parece que el volumen estaba muy alto y me saturó los oídos de una forma increíble. ¿Dónde? Y con el volumen muy alto, imaginen cómo rebotaba todo. Así que el sonido no estuvo bueno, pero el show sí estuvo bueno. ¿Dónde fue esto? Porque no tenemos ese teatro. Teatro de Flores. Teatro de Flores. Es un lugar que está bien, está para ver el recital, también está bien, suena mejor que muchos lugares, pero bueno, hoy el sonidista se ve que no tenía mucha idea del lugar y tiró, dijo, en todo el mango y que... Subió el pote, claro. Los sonidistas MT se le suelen dar alto al pote, pero con gusto. No escuché nada, perdónenme. Está muy sordo, Cristian. Bueno, escúchame, Cristian, hagamos una cosa, porque nosotros ya estamos cerca de las 12, tenemos que despedirnos. Hagamos esto, para la semana que viene... Post, todo lo contrario presenta, después de contar todo lo lindo que la pasamos el viernes, vamos a contar bien qué fue lo que estuviste viendo. Y cómo la pasaste. Cómo la pasaste. Cuántos te violaron. Nos vas a estar dando como un panorama más completo de lo que fue esta noche en la vida de un chico punk de 32 años. ¿Está bien? Dale, perfectamente, me parece bárbaro. Bueno, te despedimos. Yo creo que van a cerrar ahora. Vamos a cerrar con una banda que trajo el señor David Irigoyen, sí, de la cual está enamorado. Sí, sí, 17 años tienen estos pibes. 17 años, loco, 17 años. La estaban viniendo fuerte entonces. Sí, la estoy viniendo, ya estoy cada vez peor. Para, le prometiste que le ibas a pasar a la radio después. Totalmente, que y viste, no puedo contarlo. Son un cuarteto de rock, así rock, pero bien tocado. 17 años, llaman Panchita la Pistolera. Hace poco en su Bandcamp, que se llama panchitalapistolera.bandcamp.com, sacaron este EP que se llama Habemus Panchita. Y de ahí vamos a pasar un tema que tiene uno de los títulos del año, se llama La Gorda Universal, Todas las Gordas, La Gorda. Es hora de... Temazo, señores. Ese es mi Porque Se Me Canta y es el cierre de todo lo contrario. Los vemos el viernes. El que no viene el viernes es un tibio y a los tibios los vomita Dios, recuerden. Adiós. Qué lindo. Adiós.